Bueno, vamos a arrancar un poquito. Me presento porque anteriormente no me presenté. Quien les habla en este momento es Noelia. Y desde este lado dijo Ani. Bueno, Anita. Un poquito de nervios, pero pasa. Y pasa, es el segundo programa, la verdad que arrancar de otra manera. Aparte nos toca arrancar a nosotras. En el programa anterior arrancó Patricia. Así que, Pato. Que está del otro lado, pero es Pato, sí. Hoy está del otro lado, así que tratando de ayudarnos un poquito. Y también haciendo la operación. Cristian, muy bien, buenísimo. Genio. Bueno, el tema que pasó anteriormente se llama Botas Locas de Sui Generis. Bueno, hoy vamos a contarles un poquito la historia, ¿no? De lo del 24 de marzo, la dictadura cívico-militar. Y sí, arrancando un poco también sobre la historia, los años 60, 70, una introducción, las luchas, digamos, la independencia colonial, luego de la Segunda Guerra Mundial. No, para eso lo tenemos al... Me trajeron a mí. Para eso vino el profe de historia del Bachi. Bueno. Casi que ha vivido la historia, dicen. No, tanto no, tan viejo no soy. Pero sí, bastante. Sí, un poco ir contando que cómo era el espíritu que se vivía en la época, digamos los años 60, 70, en lo cual después de la Segunda Guerra Mundial, si se ubican fue hasta el año 1945, viene una etapa que, como me recordaban las compañeras, se le llamaba de Guerra Fría, como que había dos grandes potencias que se disputaban el poder mundial, ¿no? Uno es Estados Unidos, que era como el adalid del capitalismo, y había nacido otra potencia industrial que era la Unión Soviética entonces, que venía a ser como el representante de nuevas ideologías, ¿no? Que eran ideologías que tenía la clase trabajadora, que venía desarrollando la clase trabajadora. Que como se le llama el comunismo, digamos, habitualmente, aunque no era comunismo, sino que era como un gobierno de transición para llegar alguna vez a una sociedad socialista o comunista. La cuestión es que en esa época todavía había muchos países que eran colonias de potencias. ¿Sí? Así como nosotros fuimos hace 200 años colonia de España, había todavía, hasta el siglo pasado, muy avanzado, hasta la mitad del siglo pasado, países que eran colonias de otros países. Hay muchas colonias de Gran Bretaña, muchas colonias de Francia, muchas colonias todavía también inclusive de Alemania o de Holanda. Cuestión que esos países venían peleando por su independencia, por ejemplo la India o por ejemplo Argelia, de la India de Gran Bretaña y Argelia de Francia. Y vamos a nombrar solamente un poquitito Argelia, ¿por qué? Porque en Argelia los franceses, para frenar el avance de la lucha en contra de los franceses, se dedicaron a perfeccionar métodos de represión en contra del pueblo argelino. Y entre ellos fue perfeccionar la tortura, ¿no? Y la tortura, ¿en qué cambió? Porque siempre hubo tortura, ¿no? A lo largo de la historia. Sí. Pero antiguamente la tortura se usaba como castigo, para ejemplo de si hacías algo malo, esto es lo que te iba a pasar. Desde el poder te castigaban. En cambio ahora la tortura se perfeccionó para sacar rápido información y para poder ir a buscar a otros compañeros tuyos. Eso es lo que perfeccionaron los franceses en Argelia. Pero también hubo, desde el lado de los pueblos, otros ejemplos en los cuales fueron victoriosos y triunfantes. Argelia también, porque finalmente se independiza de Francia, le gana la guerra colonial. Pero otro ejemplo es Vietnam, ¿no? El pueblo vietnamita primero se enfrenta a los franceses y los derrota, y luego al imperio más poderoso del mundo, que era Estados Unidos, con el ejército más poderoso del mundo, también lo derrota en los años 70. Carlitos, vos nombrabas el ejemplo de Argelia y las torturas, digamos, los métodos que usaba Francia ahí. ¿Más o menos de qué año estás hablando? Así nos podemos situar un poquito. Fines de los 50. Y Vietnam durante todos los 60, primero con Francia y después ya para los 70, en 1970, contra Estados Unidos. Bien. Fines de los 50 también. ¿A qué te hace acordar? ¿Qué otras revoluciones, qué otros procesos revolucionarios triunfantes hay? Bueno, otro ejemplo que también que inspiró mucho a la juventud de la época y sobre todo acá en América Latina es que en Cuba había una dictadura que gobernaba ese pequeño país, que es una isla en el Mar Caribe, muy cerquita de Estados Unidos, en la cual los estadounidenses, sobre todo los jóvenes ricos de Miami, iban a Cuba de joda, ¿no? Lo usaban como de prostíbulo y para, había muchos casinos, lo usaban para el juego, para la juerga en general. Y el pueblo cubano era un pueblo que se dedicaba a la agricultura, con mucho campesinado y muy, muy atrasado y con mucha explotación. La cuestión es que se fue organizando la resistencia en contra de esa dictadura y finalmente triunfa una revolución, que al poquito tiempo esa revolución que derroca al tirano se transforma en un carácter de socialista y que hasta el día de hoy todavía tenemos una Cuba con una forma de gobernarse y con el intento de conformar una sociedad diferente a la del capitalismo como se daba en otros lugares del mundo. Y esto dio mucha esperanza a los jóvenes de la época. Porque en esa época, lo que quiero que quede claro, digamos, en este bloque, es todo se vivía con la esperanza de cambiar. Por ejemplo, ustedes se acuerdan el tema de la música. ¿Qué pasa a principios de los 60? El rock and roll, ¿no? El cambio cultural, los Beatles, los Rolling Stones. Entonces, la música cambia. En el arte, en general, pasa lo mismo. En las letras, en la poesía, en la literatura, en general, hay cambios muy profundos en los años 60. En las artes plásticas también, etc. En todo lo que es cultura, se vivía todo como esperanza de cambio. Inclusive en la religión, ¿no? En la religión antiguamente, los curas en la Iglesia Católica daban la misa en latín y de espaldas a la gente. En esos años se cambia y se empieza a dar la misa de frente y en el idioma de cada lugar. Entonces estas cosas también podían cambiar. Entonces, como las cosas iban cambiando, también, sobre todo los jóvenes de esas épocas, pensaban que la política y la economía podía cambiar. Entonces, eran momentos de esperanza, en la cual se pensaba que se podía cambiar, que David podía vencer a Goliat, que los pueblos pobres podían vencer a sus opresores y que los países colonizados podían derrotar a quienes los colonizaban. Bien, y para hacer un paralelismo, ¿qué estaba pasando acá en Argentina en esos años? Bueno, en la Argentina, ya desde 1930 en adelante, la democracia fue bastante endeble. Cada 2x3 había un golpe militar y gobernaban los milicos durante un tiempo. Y después volvían las elecciones y después... Entonces así fue durante muchos años, ¿no? Pero paralelo a esto, por causas de internacionales, en la Argentina se había dado desde los años 30 y sobre todo en los 40 un cierto desarrollo industrial. Es decir, nuestro país empezó en algunas ciudades a desarrollarse la industria y dejó de ser un país solamente agrícola, solamente con ganado y con trigo, sino que también empezaron a desarrollarse algunas fábricas. Y acá en el barrio lo podemos ver. Alrededor de nuestro barrio, si ustedes se fijan, hay muchos galpones de antiguas fábricas, antiguas industrias que funcionaban en esa época. De hecho, acá muy cerquita de nuestro barrio, acá a poquitas cuadras, se ensamblaban automotores. En otras se fabricaban transistores. Frente a Luna y Santo Domingo, ahí había una fábrica de transistores de radio, y etcétera, etcétera. O sea, acá había un desarrollo industrial a donde la gente de campo venía a vivir a las ciudades. Y por otra parte, el movimiento obrero de los trabajadores de fábricas empezó a ser muy organizado y muy fuerte. En nuestra región, uno de los más organizados y más fuertes fue el movimiento obrero de la Argentina. Y entonces, con ese desarrollo industrial y con que la democracia era proscriptiva porque a los partidos mayoritarios no se los dejaba participar, los jóvenes empezaron a enojarse con todos los gobiernos dictatoriales. Bueno, vamos cortando un ratito, nos vamos con un tema de Los Redondos, Todo Preso es Político. Sigue así, Bueno, acá seguimos, continuamos con el programa, seguimos con la charla, con lo que nos cuesta un poco ir a esos años, porque por ahí nosotras somos un poco más chicas, más jóvenes y todavía no estamos introducidas o involucradas desde el punto, como vos bien contabas, que se pasan muchas cosas, sucedieron muchas cosas. Y sí, viste que como en la historia hay un libro muy, muy conocido que dice que hay momentos de la historia en los cuales un año parece que fueran 100 años y en otros en los cuales 100 años pasan como en un año. Bueno, estos eran momentos en los cuales pasaban tantísimas cosas en poco tiempo y había mucha lucha, mucha organización, mucha participación, pero también había mucha represión, muchas prohibiciones y y de la mezcla de eso, claro, había una esperanza, ¿no? Había una esperanza de que se podía cambiar, de que se podía pensar que las cosas podían ser distintas. En los años, ya para los años 70, bien avanzados, vuelve el general Perón a la Argentina y hay nuevamente elecciones y es elegido para gobernar Argentina. Pero al año que él vuelve, fallece. Con lo cual queda su esposa, que era la vicepresidenta de la Nación, a cargo de la presidencia. Pero eso fue un gobierno muy difícil en el cual había muchas tensiones dentro de ese mismo partido que gobernaba, porque había muchos de los que querían cambiar las cosas y pensar en un futuro distinto, pero también había muchos que no, que eran muy conservadores y que tenían una mirada de la política de ir en contra de aquellos que querían cambios, ¿no? Entonces, la cuestión es que para el 24 de marzo de 1976... en el medio de un caos político y también bastante crisis económica, yo recuerdo que había desabastecimiento, ¿viste? O sea que faltaba el azúcar, faltaban frutas, faltaban comida, faltaba carne porque había mucha inflación y entonces lo que hacían los ricos era retirarlas de los supermercados, bueno, cosas por el estilo, ¿no? Cosas que después pasaron antes y siguieron pasando después, nada más que en ese entonces se vivió como mucha crisis, con lo cual los milicos aprovecharon esa ocasión y derrocan al gobierno de María Estela Martínez de Perón. La cuestión es que asume una junta militar el gobierno del país. Pero esa junta militar inmediatamente empieza con muchas prohibiciones, como por ejemplo se prohibía el que nos juntemos en la calle más de tres personas, ¿no? Si había tres personas parados en una esquina, enseguida te dispersaban. Se prohibió, se cerró el Congreso, ¿no? O sea, no más diputados ni senadores que habían sido elegidos por elecciones. Se prohibieron los centros de estudiantes, estaba prohibido. Los que eran delegados, que yo, tuvieron que no dejar de hacer actividades porque si no corría riesgo su vida. Se intervinieron los sindicatos y las centrales sindicales. Algunos partidos también fueron prohibidos, algunos partidos políticos. La cuestión es que la represión se vino con todo. O sea, si bien ya había habido antes, como dijimos, gobiernos dictatoriales y que ya había habido represiones antiguamente, nadie se esperaba que la represión en este gobierno fuera tan profunda, tan dura y tan perversamente cruel como fue. Porque para la represión lo que buscaron fue secuestrar personas y tenerlas detenidas ilegalmente de manera oculta, es decir, clandestinamente. A esto le llamamos desaparición de personas. Es decir, hoy en día, cuando está en el gobierno republicano, en democracia, por decir de alguna manera, a vos si te detienen, te tienen que decir por qué, se avisa a los familiares, aparece un abogado, o sea, hay ciertas normas, leyes que se deberían cumplir. Bueno, en aquel momento no, directamente te llevaban ocultamente a un lugar donde ni siquiera no había ningún tipo de juicio, sino que directamente iba a la tortura. Como aprendieron de los franceses que conté antes en el bloque anterior. Entonces, la tortura, ¿para qué? Para sacar rápido información, para que vos delataras a tus compañeros, para quebrarte, ¿no? Para que vos no pudieras reaccionar y no pudieras pensar directamente el atacarte para que vos delataras o entregaras. De las torturas, obviamente, enseguida se conocía entre la militancia, pero no se pensaba que se podía llegar a tales grados de crueldad. Se esparcieron por el país alrededor de 500 o más, quizás, centros clandestinos de estos de tortura y de exterminio de población. Ahora, ¿quiénes caían? ¿Solamente aquellos que eran militantes comprometidos de organizaciones armadas? No, podía ser... Un amigo. Pero como también, sí, o podía ser gente, catequistas que iban a una villa a dar catequesis, o maestros que en alguna escuela algún director era un buchón y resulta que el maestro por ahí decía cosas de querer cambiar y de pensar en el futuro, entonces le caía después la represión. Entonces era, podía ser cualquiera. La cuestión es que además, obviamente empezó a haber muchos exilios, mucha gente tuvo que irse del país para... o dentro del país mudarse de lugares y permanecer como tranquilos y dejar de participar para que no les pasara nada algo a ellos o a su familia o a sus amigos directamente. Y también lo terrible que hasta el día de hoy todavía lo seguimos padeciendo es el tema de la apropiación de niños. Es decir, muchos compañeros y compañeras que eran militantes, que participaban comprometidos con las ideas de cambio y que tenían niños pequeños, se apropiaban los milicos y los daban a ciertas personas para que los criaran, enajenándoles, quitándoles su identidad, ¿no? Y criándolos con otros nombres y con otras ideas. Me pasa, perdón Carlitos que interrumpa, pero que pienso en esto que vos contás, que al pensarlo con la crueldad que ellos accionaban, uno no lo puede... por más que se lo imagine, ese sentimiento de esos momentos, aquel dolor que provocó en miles de familias y miles de personas que fueron secuestradas y llevadas a lugares donde sabemos lo que hoy podemos decir, que lo podemos contar y lo podemos hablar acá en la radio. Por eso el programa se basa en recordar a nuestros compañeros que... Y lo hablo desde lo personal porque uno toma como propio esa lucha y quiere continuar con los ideales que pasaron esas personas para decir, bueno, qué cambio, qué ganas, qué ciudad, qué lugar queremos, qué sociedad es la que buscamos. Yo lo que a mí me parece que es lo que uno denuncia y lo que después viene la respuesta, digamos, de parte del campo popular, es que obviamente que dolor y violencia vivimos a cotidiano en cualquier tipo de sociedad, ¿verdad? Pero acá fue un plan pensado desde lo más alto del poder político, es decir, ocupar del poder político de parte de las Fuerzas Armadas del propio país para exterminar sectores de tu propio país y para poner prohibiciones y para poner un manto de terror, o sea, por eso le llamamos terrorismo de Estado, pero que fue pensado y fue planificado. Es decir, los milicos, en vez de estar para pensar a ver qué podía pasar con los ingleses en las Malvinas o con alguna cuestión de límites o defender tu patria, no, acá estaban, lo que estaban haciendo era exterminar a los propios pobladores de tu propia patria. Entonces no tenía ningún sentido, ninguna lógica. Pero este plan sistemático fue pensado y además fue avalado no solamente por algunos otros países, que ya después vamos a contar un poquitito, sino también, sobre todo, por quienes iban a ser los principales interesados en que esto sucediera. Ya dijimos antes que nuestro país era un poquito bastante industrializado en la región y además con una organización de la clase trabajadora, del movimiento obrero y de otros sectores bastante desarrollado. Con lo cual, los ricos, los que mandaban acá en la Argentina, no les convenía esto. Es decir, tener que pagarle mucho a un obrero, tener que pagarle bien a una familia trabajadora, tener que darle buenos hospitales y buenas escuelas, para ellos era caro, era como un gasto, era oneroso. Entonces, para ellos había que desarticular y desarmar toda esa resistencia para poder implementar nuevos planes económicos que sean beneficiosos solamente para las clases más altas de la sociedad. Y eso es lo que sucedió. Las empresas muy grandes, vamos a nombrar algunas, quizás no estamos haciendo chivo, todo lo contrario, Mercedes-Benz Argentina, la Ford Motor Argentina, el ingenio Ledesma, ¿qué hicieron? Denunciaron a sus propios trabajadores y pusieron a la propia empresa al servicio de los militares para que pudieran secuestrar a algunos de aquellos de obreros que más se organizaban, que más reclamaban y qué sé yo. Entonces, para ellos fue beneficioso desde el punto de vista económico. Para eso tenía que correr sangre. Y la hicieron correr, no tuvieron ningún empacho. Fueron absolutamente crueles, como dijimos antes. En nuestro barrio, por ejemplo, ¿no?, que fue política de la dictadura, ¿se acuerdan que en 1978 fue el Mundial de Fútbol acá en Argentina? ¿Eso se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, pero lo saben ustedes. Les contaron. Dos veces fue Argentina campeón del mundo de fútbol, ¿no? 86. Una fue y antes, en el que nací yo. Claro, 78. En el 78 se hizo el Mundial acá en Argentina. Pero claro, los milicos decían, va a venir mucha prensa del exterior, va a haber mucho turista extranjero. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, que había dos estadios, el de River y el de Vélez, donde se iba a jugar la final sobre todo, el primer partido y el último, que eran los que más público en todo el mundo iba a haber, la ciudad estaba fea. ¿Cómo iba a haber pobres villeros cerca de los estadios? Había que limpiar la ciudad, tal cual, pero esto así lo pensaron y así lo ejecutaron. Entonces empezaron un plan de erradicación de villas por la zona norte de la ciudad y luego continuando por la zona sur. De hecho, la villa del Bajo Belgrano no existe más, la de Colegiales no existe más, la erradicaron, y la de Retiro casi la dejaron vacía. Después había una pequeña villa en la avenida Córdoba, en el centro de la ciudad, casi en el centro de la ciudad, que también la volaron, era una manzana pequeña, pero también avanzó hacia el sur, ¿no? Y acá tenemos nuestros héroes que lucharon en contra de estas cosas. De hecho, el padre Daniel de la Sierra, por mencionar a algunos otros compañeros que todavía viven, que hicieron un grupo de demandantes en contra del gobierno militar. Y además tenemos que mencionar, no podemos dejar de mencionar, a compañeros de nuestro barrio que fueron secuestrados, desaparecidos y luego fusilados, asesinados y tirados en un parque. Teodoro Urunaga, Ricardo Gamarra y Oscar Salazar. Y también la compañera Mari Peralta, que el caso de ella se la llevaron y no apareció nunca más. Lo que sí supimos es que ella estaba embarazada, con lo cual tendríamos un quinto desaparecido en nuestro barrio, que no sabemos si vive o no, si alguna vez nació o no, que es el hijo de Oscar Salazar y María Esther Peralta. Entonces, en nuestros barrios también sufrieron el embate de los planes represivos de la dictadura. Ya que nombraste a los compañeros y la compañera desaparecida del barrio, antes de ir con un tema, queríamos invitarlos e invitarlas a las organizaciones y a los vecinos y vecinas del barrio el día 26, el sábado 26 de marzo. Nos vamos a estar juntando en la parroquia Cacupé junto a un grupo de organizaciones, ¿sí?, para pensar el homenaje que todos los años le realizamos a los compañeros y la compañera desaparecida del barrio. A las 18 horas en Cacupé, el sábado 26 de marzo. Bueno, ahora vamos con un temita, con Represión de los Violadores. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, un fútbol asado y vino, solo juntos. Represión. Bueno, continuamos. ¿Qué decir, no? Sí, somos momentos difíciles de la historia y, bueno, en este caso de la historia de nuestro propio país, ¿no? Y acá en nuestro barrio también hemos vivido estos situaciones también muy difíciles. Bueno, justamente cuando nombraste lo de los compañeros del barrio desaparecidos, creo que falta menos de un mes prácticamente para su, digamos, aniversario, no sé si llamarlo así, o, pero bueno, no, los recordamos y capaz que para esa fecha también podamos preparar algún programa en honor a ellos y a todo esto que también podemos ver el lado positivo de esa lucha, ¿no? De decir que uno toma esa responsabilidad y poder compartirla y poder hablar y poder contarle a todos aquellos que por ahí no saben bien. Yo me acuerdo que me pasa mucho que me lo planteo así, porque cuando uno le preguntaba a sus padres qué pasó, ellos te decían, de eso no se habla. Y yo viví con mi papá enfrente al Olimpo, en la avenida La Carra, digamos, sí. Y todos me decían, no, porque ahí se mataba gente, o viste, comentarios, pero nadie, cuando uno va a la fuente, que es creíble, que es un el que tiene al lado un padre, alguien así, no, de eso no se habla, no sé, viste, ese miedo se mantuvo por varios años, donde todavía los estados seguían apañando y callando todo eso, y hoy en día lo podemos reflejar en la marcha del 24 y sí, luchar. Obvio, Ani, fue, digamos, fue una represión muy dura, fueron años dificilísimos, digamos, para el pueblo trabajador, para la clase, sí, de mucha crueldad, de mucha tortura. Pero justamente ahora le quería preguntar a Carlitos si obviamente, digamos, hubo retrocesos, pero si la clase trabajadora resistió, si hubo procesos de resistencia, si hubo procesos nuevos de organización en esos años. Sí, por supuesto que sí. Después, por ahí nos va a leer algunos fragmentos. Ya al año de cumplirse la dictadura, hubo un escritor y periodista que era bastante reconocido, quizás todos lo conocen, porque últimamente fue muy nombrado, Rodolfo Walsh, escribe una carta abierta a la dictadura militar denunciando todas las atrocidades que se cometían y además los porqués, las causas verdaderas, ¿no? Lo que hablamos un poco de la política económica, que era la causa verdadera de lo que ellos querían imponer, y para eso debían desarmar y desarticular al pueblo y a la clase trabajadora. Y también, inmediatamente, ya obviamente, los familiares de aquellos que estaban sufriendo directamente la represión, ¿no? Aquellos que eran afectados directos por la represión, los familiares también comenzaron a organizarse. Ya los primeros llamados organismos de derechos humanos, en aquel entonces, empezaron a juntar denuncias de todo lo que iba pasando, de todo lo que estaba sucediendo. Obviamente madres, abuelas de Plaza de Mayo, que fueron juntando las denuncias y fueron enfrentándose, poniendo el cuerpo para por lo menos sacar a la luz las cosas que estaban pasando. Y sufrieron en carne propia, ¿no? De hecho, las primeras, algunas de las primeras dirigentes de Madre Plaza de Mayo también fueron desaparecidas. Y es más, en el caso de ellas, y algo que también era a veces habitual con aquello que se llama los vuelos de la muerte, se llevaba a los detenidos y se los lanzaba directamente al Río de la Plata, ¿no? En el caso de los cuerpos de algunas de estas primeras madres aparecieron mucho tiempo después en las costas y fueron reconocidos sus cuerpos por el equipo de antropología forense y hoy en día están enterradas al costado de la iglesia de la Santa Cruz. Pero entre aquello que denunciaba Rodolfo Walsh, yo creo que tenías marcado ahí, ¿no? Algo que tiene que ver con lo que decía de las causas, ¿no? De por qué atacar a las cuestiones económicas de la dictadura. Sí, a ver, vamos a leer un poquito, es un parrafito, ¿no? Sí. De lo que dice la carta, que dice: en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%. Elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductores coloniales. Bueno, entonces, acá, este intelectual nos daba cuenta de cuál era el verdadero trasfondo de la represión y de la política de la dictadura. O sea, implementar un plan económico en contra de los intereses populares. Entonces, ¿a qué queremos apuntar con esto? Que no solamente algunos sectores fueron los afectados directos, todo el pueblo argentino también fue afectado directamente por la dictadura. Algunas en forma violenta, directamente en su físico, pero todos también, todos los las familias trabajadoras fueron afectadas desde el punto de vista de explotación, ¿no? De ser explotados por parte de una política económica que era favorable para a los grupos más concentrados, más poderosos de la economía, no solamente de Argentina, sino también de otros lugares. Al principio del programa mencionamos lo de la Guerra Fría y vimos que los Estados Unidos consideraban que toda América debía ser como su patio trasero y que no debía ser tocado por nadie, ¿no? Por eso cuando fue lo de Cuba fue tremendo para los yanquis. Entonces ellos vieron como que con terror, con muchísimo miedo, que eso podía llegar a como un efecto dominó, digamos, a contagiarse por el resto de América Latina. Entonces se enfocaron en sostener cuanto gobierno dictatorial hubiera en toda América Latina, no solo sostenerlos, sino favorecerlos, favorecer golpes militares e inclusive sostener algo que se llamó la Operación Cóndor, es decir, dictaduras de Paraguay, de Argentina, de Uruguay, de Chile y de Bolivia coordinaron la lucha represiva para aquellos militantes que eran de distintos países y que se podían intercambiar prisioneros. Todo eso e inclusive empezó un poquito antes, ¿no? Sí. Que lo nuestro. Sí, en otros países argentina. Sí, sí, en Paraguay fue mucho antes, ¿no? Fueron 30 años de dictadura de Stroessner. En Chile en el año 73 comienza la dictadura de Pinochet. Entonces sí, había ya antecedentes. Entonces no es casual, esto fue avalado por Estados Unidos y en esto queremos hacer hincapié. Ahora viene a los 40 años un presidente de los Estados Unidos y pretende participar de un homenaje a los desaparecidos en el Parque de la Memoria en la ciudad de Buenos Aires. Pero estos están totalmente locos. Ellos lo que tienen que hacer, en primer lugar, no solamente desclasificar los archivos que tienen de toda la represión ilegal, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, sino también entregar a los personajes nefastos que avalaron a los dictadores de acá, como por ejemplo el señor Henry Kissinger, que todavía vive, y que fue el que incentivó a todos los golpes militares que hubo en esa época en esta región. Pero también, en contrapartida, por ejemplo, en el caso de la Argentina, nosotros de los organismos de derechos humanos tuvimos hasta una persona que fue homenajeada como Premio Nobel de la Paz, que esto también la dictadura intentó frenarlo, que no podía ser que alguien que fuera de un organismo de derechos humanos recibiera un premio tan importante a nivel internacional. Querían ocultarlo, querían taparlo. Hicieron muchísimas campañas diciendo que había una campaña de desprestigio en el exterior en contra de la Argentina y de su gobierno, etcétera, etcétera. La cuestión es que los organismos de derechos humanos, con los familiares, madres, abuelas y mucho tiempo después los hijos, pasamos de pelear por pedir la aparición con vida, al darnos cuenta ya con el paso del tiempo que no iba a ser posible que aparezcas con vida, que habían asesinado a gran parte de todos los que habían desaparecido, pasamos a reclamar la memoria, la verdad y la justicia. Es decir, memoria de no olvidar, porque los milicos querían silenciar, ocultar y tapar. Al principio sospechamos que no, que dejaban algunos sobrevivientes, ¿para qué? Para que contaran de lo que eran capaces ellos, para que nos difundieran el miedo y el temor a los demás. Sí. ¿Entendés? Pero con el tiempo eso les jugó en contra, porque los mismos sobrevivientes, con mucha valentía, fueron los que empezaron a denunciar y a descubrir dónde funcionaban los centros clandestinos y las atrocidades que se cometían allí. Con lo cual, esta lucha por la memoria, hasta el día de hoy la tenemos. Y recordar, y qué es lo que hacemos nosotros en nuestro barrio, durante cada 29 de abril, recordamos y homenajeamos a nuestros compañeros detenidos desaparecidos, fue imposible tapar y ocultar para ellos. Ni por ley no se puede tapar la memoria de un pueblo. Y por la verdad, ¿por qué? Porque, por lo mismo, porque ellos inmediatamente, ya cuando el último de los gobiernos militares, porque primero gobernó Videla, luego Viola, luego Galtieri, que fue el que nos llevó a la guerra de Malvinas, y luego Viñone, que fue el que finalmente se va con la dictadura, pretendió este Viñone hacer una ley para autoamnistiar a los propios milicos que habían cometido delitos de lesa humanidad. Obviamente, también hubo resistencias desde el movimiento obrero. Ya se había recuperado, ya se habían otra vez, había organizaciones, ya se habían otra vez comisiones internas. Y precisamente, un 30 de marzo de 1982, hay un paro nacional y una gran marcha que se, para ir a Plaza de Mayo, que fue dispersada y reprimida por el gobierno militar. Fue dispersada, muchos detenidos, muchos llevados en cana. Tres días después, los milicos hacen la invasión a las Malvinas, tratando de recuperar protagonismo y de limpiar un poco su imagen. ¿Con qué? Con algo que era propio de la historia, de que todos reclamamos, que siempre nos enseñaron de chiquitos que las Malvinas son argentinas, y con eso recuperaron un respiro de para poder volver a prestigiarse dentro del gobierno, del poder, ¿no? Sí, bueno, la verdad luego que tenemos otro bloque más para sí, ver cómo se sale de esto, ¿no? Pasa que es un tema muy largo que te lleva a hablar de otras cosas y te va llevando, ¿no? Que atrae. Vamos a pasar una canción, Inútil, de Ataque 77. Lo compartimos un poquito. ¿Estás escuchando? Tantos años y el tiempo no borró el instante, esta tarde la sesional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo he vuelto a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho, aunque eras muy pequeño entonces, los moviste igual. Sangre de un desaparecido de la calle, y de abrigos, juicio y castigo, tinta roja, escrache la pared y los gases, las mordidas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y dice que no es venganza, es instinto, es un razonamiento. La causa muere al sentimiento y esto empieza a causar todo lo que siento. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Bastante por hoy va a ser mejor de calle y aprender del silencio, reconocer que fuimos cómplices también de ese mundo, esta pasiva indecisión. Y aunque la vida nadie nos va a devolver, prevenir es curar y luchar el remedio, que al fin el clavo es más sincero que esta inundación. Es todo lo que tengo. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente con los ojos abiertos. Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo. Bueno, volvemos ahora. Recién escuchábamos un pedacito de Nos Siguen Pegando Abajo de Charly García. Sí, recién Carlos nos comentaba, digamos, de la lucha pasada y presente de por Memoria de Verdad Justicia. Sí, este año, como todos los años, vamos a estar marchando, sí, el 24 de marzo, rememorando, sí, homenajeando a los compañeros detenidos desaparecidos y a todos los compañeros luchadores. Sí, este 24 de marzo, que para nosotros no es un día de festejo ni turístico, sino un día más de lucha en la vida, como todos los años vamos a estar marchando en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a las 17 horas de Congreso Plaza de Mayo. Invitamos a todos los vecinos y vecinas que se quieran acercar, pues nos parece importante poder recordar esto y qué mejor manera de estar presente en las calles. Ahora le queríamos pedir a Carlitos, y en realidad conversé entre todos y todas, ver las perspectivas actuales de la lucha con una consigna amplia de cómo seguir ahora. Sí, obviamente todos sabemos que no se puede tapar la luz del sol con una mano, ¿no? Y eso es lo que pasó con la dictadura. Tantos crímenes cometidos no podían ocultarse, aunque ellos quisieron. Dictaron una ley de autoamnistía ellos mismos, y después, cuando viene la democracia, ya con un nuevo gobierno, con el gobierno de Alfonsín, se crea una comisión para investigar todo lo que había pasado, donde se podían llevar las denuncias. Esa comisión se llamó la CONADEP, y en esa CONADEP, cuando finaliza su trabajo, se publica un libro que se llama Nunca Más, que es muy conocido, obviamente, el libro de Nunca Más, en el cual se recogieron muchas de todas estas denuncias de las cosas que habían pasado durante la dictadura militar. Luego también se comienza el juicio a las juntas, un juicio a las juntas en la cual fueron condenadas las tres primeras juntas militares, sobre todo las dos primeras. Algunos de los comandantes militares reciben cadena perpetua y prisión perpetua, pero ¿qué pasa? Había mucho todavía en los sectores militares, los sectores castrenses todavía podían ejercer mucha presión sobre los gobiernos, y de hecho eso hicieron, ¿no? Hubo distintos levantamientos de los milicos ya en democracia y presionaron al gobierno para que se dictaran algunas leyes. Entre esas leyes que dicta el gobierno radical es el de la ley de obediencia debida y la ley de punto final. Estas eran leyes restrictivas a la justicia, o sea, restringían la justicia. ¿Por qué? Porque juzgaron a la cabeza, digamos, del gobierno militar, de los milicos. Pero la ley de obediencia debida decía que los soldados, los grados bajos, los oficiales, los suboficiales, recibían órdenes, y ellos, por el orden militar, no podían desobedecer. O sea que si a vos te ordenaban torturar o fusilar a alguien, era como que estabas obedeciendo una orden y no era culpa tuya, era culpa del que te daba la orden. Con lo cual ahí se restringió muchísimo los juicios a todos los milicos que participaron, ¿no? Y no solo milicos, porque también había civiles que participaban de estos crímenes. Y el punto final es que se le dio una fecha en la cual se podían presentar reclamos. Es decir, vos, familia, podías hasta esa fecha presentar un reclamo, una demanda por tu hijo que lo había secuestrado tal o torturado tal, o si eras un sobreviviente. Que también era difícil de efectuar, porque muchas familias que tenían familia desaparecida se habían exiliado. Entonces, ¿qué tenía que venir antes de esa fecha a la Argentina para iniciar una demanda? O mismo todavía seguía el miedo también a las represalias. Con lo cual, poner una fecha límite fue restringir el acceso a la justicia. Después, encima, para colmo de males, viene el gobierno de Menem, y Menem directamente dicta un indulto a todos los milicos que ya habían sido juzgados y que estaban condenados. Así que estábamos peor que peor. Obviamente que continuó la lucha popular, la demanda y la exigencia porque se haga memoria, verdad, y que se efectúe justicia. Y efectivamente se pueden derogar, hasta hace unos 10 años atrás, se derogan las leyes de impunidad y se dicta la inconstitucionalidad del indulto que había dictado el gobierno de Menem. La Corte Suprema dicta esa inconstitucionalidad por la demanda de muchos abogados y muchas sobrevivientes y muchas familias de afectados que siguieron con el tema de los juicios. Con lo cual, finalmente se puede continuar con los juicios, que fueron muy lentos y fue muy difícil de llevar a cabo. Porque como pedían los abogados de los organismos de derechos humanos, en realidad pretendíamos que se unificaran causas y se unificaran aquello con los represores. Y no, esto no era posible, la justicia fue dilatando y desparramando causas por todos lados. Entonces vos iniciabas una demanda contra un represor y la familia de ella tenía que iniciar otra demanda contra ese mismo represor en otro lado, en otro juzgado. Entonces era muy difícil, sigue siendo hasta hoy muy difícil. Pero bueno, la cuestión es que se avanzó con los juicios, hay un centenar de milicos presos, pero claro, obviamente la gran mayoría ya pasa a los 70 años, ¿no?, de sucedido estos hechos, pero por lo menos podemos decir que en nuestro país, gracias a la lucha de organismos y de familiares de afectados, se llegó a altos niveles de justicia, cosa que en otros países no sucede, ¿no? Y es mucho más difícil acceder a esta justicia. Pero bueno, compañeras y compañeros, la lucha sigue, ¿eh? Acá no se terminó, y no solamente la lucha por la justicia y por recordar y porque no haya impunidad, sino también por cumplir aquellos objetivos de la lucha de los compañeros que fueron cayendo. Por los sueños que tenía aquella juventud, todavía hay que cumplirlos, ¿eh? Yo, eso es lo que a mí me parece, no sé ustedes. No, sí, por eso también fue que se invita también a participar de la marcha del 24 de marzo. Está buenísimo. Nosotras, por ejemplo, somos no pasamos por todo eso, nos quedamos con lo que nos cuentan. Y yo, por ejemplo, tengo mi abuela, que allá sí se la llevaron cuando vivía acá en el barrio, con mi abuelo. La tuvieron secuestrada 3 días, por ejemplo. Y lo que tengo es el recuerdo de lo que ella me, o sea, de lo que ella me cuenta, de lo que le hicieron, lo que pasó, dónde la dejaron, cómo lo sufrió, ¿no? ¿Vos cuándo te enteraste de eso, no? Yo, ¿cuándo me entero de todo esto? Y de tus abuelos. De mis abuelos. Hace poco. Y hace poco tiempo. Hace poco. Sí, mirá cómo serían los tiempos, ¿no? El miedo y todo eso, que no se contaban las cosas. Pero mi abuela no cuenta qué le hicieron. Sí, ya sé. Pero yo supe de tu abuelo, por ejemplo. Sí. Pero, ¿y vos no lo sabías? No, no lo sabía. Vos no lo sabías y yo no te lo podía contar porque a mí me lo había contado tu madre. Entonces, estoy haciendo una confesión. El hermano de mi mamá. Estoy haciendo una confesión acá. Represión que hubo y fue tan dura, que daba miedo contar estas cosas. Y uno tampoco podía meterse en cuestiones familiares. Pero, bueno, de todos modos, a mí lo que me parece es que por lo que aquello que lucharon, aquellos compañeros y compañeras, todavía está pendiente. Todavía está pendiente. De hecho, el capitalismo sigue siendo explotación. De hecho, el imperialismo existe. Sí. Y de hecho, los trabajadores todavía no somos libres. No. Entonces, para conseguir una sociedad donde todos y todas seamos libres y podamos desarrollarnos y tener una vida absolutamente digna, como nos merecemos, como nuestro barrio, que todavía no podemos tener ni siquiera una vivienda digna, con tanta tecnología, con tanta industria, y todavía no podemos tener una vivienda digna, todavía nuestras cloacas no están hechas, todavía el mosquito del dengue, y esto hay que decirlo, es un problema social, porque nuestro barrio es una epidemia, porque nuestro barrio no está urbanizado. Entonces, todavía estas luchas están pendientes, todavía tenemos que seguir peleando, no solamente por la memoria y yendo a la marcha, sino también por construir esa sociedad en la que quepamos todos, donde todos los mundos sean posibles, donde todos nuestros sueños sean realizados, donde todos nosotros podamos vivir plenamente y dignamente entre iguales, y que no haya un explotador y alguien que ordene y mande por sobre los demás. A mí me parece que esa es la lucha y que estamos en la lucha y que todavía hay muchos jóvenes, de hecho acá en esta radio en la que estamos, la organización que sostiene esto, o nuestros bachilleratos que los sostenemos a pulmón para dar clase a los compañeros que vienen de nuestro barrio y que no han podido terminar su secundario. O sea, todas las cosas que realizamos, o las que vas a avisar ahora con los adolescentes, etcétera. Eso mismo quería más o menos decir, ¿no? Que también de todas esas cosas que necesitamos, damos gracias a todos estos movimientos que perduran a pesar del tiempo, con la misma idea de que desde la Comisión de Derechos Humanos somos poquitos, pero cada vez que yo puedo le agradezco, porque cambió mi mirada hacia la sociedad, porque uno se cría y vive de la manera que se formó y que te hicieron formar educativamente. Cuando conocimos el bachillerato, la mirada se abre, y esto es lo que queremos impulsar también, desde el recuerdo, desde la memoria, es decir, que hay gente que trabajó para que estas cosas sucedan. Entonces nosotros prácticamente queremos agradecer a la radio FM Che Barraca, que nos abre la puerta para tener este programa, para poder compartir con los compañeros, con las compañeras, desde el otro lado, con las organizaciones, al grupo de mujeres les mando un saludo personal que nos están escuchando. Y bueno, y saber que todo esto tiene un fin y un propósito al cual nosotros podemos decir más conciencias con esta mirada, ¿no? A la cual nosotros hoy le decimos es lo que queremos libertad para el trabajador, para las personas, para que nuestro barrio no sea el desperdicio ni el sector social más humilde donde van a parar los chorros, los drogadictos y muchas cosas que bueno, por eso mismo, ya que hablamos de estas cositas más turbias, queremos invitar desde Juana Zurduy. La Juana Zurduy, una organización, sí, que nos invita a un festival por la infancia digna. Esto es el sábado 19 de marzo. Mañana, ya tan rápido decimos. En el Parque Pereira, a partir de las 14 horas, sí, va a haber juegos, torneo de fútbol mixto para los niños y niñas, y bandas, y con una sorpresa musical para el cierre que dicen que es muy importante. No lo podemos decir porque es sorpresa. Bueno, vamos cerrando un poquito. El taller de teatro. Ah, bueno, contamos un poquito entonces eso también. El 9 de abril arranca en la Comisión de Derechos Humanos el taller Esto no es teatro. A las, o sea, un taller de teatro que se llama Esto no es teatro. Bien. Tal cual. De 15 horas a 16:30. Para jóvenes y adolescentes. ¿En dónde? En la Comisión de Derechos Humanos, en Manzana 10, Casa 18, de 15 horas a 16:30. Pato, nos querías decir algo, pero no sabemos qué. Sí. Obviamente agradecer a Cristian nuevamente. Y a Pato, que está del otro lado, que trata de manejarnos un poquito el programa, pero la verdad pero es que se le va de las manos. Se le va de las manos porque nosotros somos un desastre. Bueno, y con respecto a todo este tema, vamos a pasar, cerramos con este que se llama El Aguante, no nos han de Calle vencido, 13. No nos han vencido y no, la vamos lucha a seguir continúa. Aguantando. Tenemos Seguro. Que seguir aguantando un poco. Hasta la victoria, compañeras Siempre. Y compañeros. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos